recuerde que siempre usted tiene que traer su ofrenda en su corazón para Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Nuestra ofrenda es nuestro corazón. Te adoramos porque tú eres nuestro Dios vivo, sublime, hermoso, majestuoso. Necesitamos ser impregnados de tu Espíritu Santo. Porque los tiempos que vienen no podremos caminar como hombres, sino que el ser humano, la única opción que tendrá en su vida es caminar por la unción de tu Espíritu. Las mentes no podrán soportar la degradación de estas generaciones. Las mentes serán afirmadas por el poder de tu palabra. Y nosotros estamos hoy delante de tu presencia, Señor. Como los sacerdotes en aquellos años delante de tu altar, hoy estamos nosotros delante de tu presencia. Sabemos que cuentas con nosotros en esta generación, donde muchos te seguirán, y como antes y ahora también, muchos también te dejarán. Y en esta mañana tengan oído para oír palabra de Dios, para ser guiados conforme al Espíritu de Dios y no conforme a las necesidades personales. Te damos toda la gloria, Señor, esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de todo el poder en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento diciendo gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios, amén, en esta mañana, por todos ustedes que estamos delante de Dios, y como siempre, Dios avisándonos a nuestros caminos, los caminos que vienen por delante. Los otros días, como sabiendo de las cosas que pasan también en nuestro país, lamentablemente, bien digo, que nuestros senadores aprobando leyes corruptas y lamentablemente que nuestro país Argentina se ha sembrado esa semilla de degradación, donde en los tiempos que vienen esto va a invadir a todo Latinoamérica. Yo estaba triste, digo, ¿cómo el diablo sembró ahí aún en nuestra tierra? Tiempos de degradación y todo esto que se está preparando para los tiempos que vienen. Pastor, alguno puede decir, pero esto está escrito. Sí, todas las cosas están escritas, aún en el futuro, en todas estas cosas que van a acontecer, están escritas. Por eso la palabra de Dios es firme y es eficaz para ayudarnos a crecer y ser guiados conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y yo quiero en esta mañana que usted tenga un poco de entendimiento, porque Dios no nos llamó a estar un tiempo cómodos en las congregaciones o solamente pedir por nuestras necesidades, sino cuando el Señor dijo, y me seréis testigos, habla de algo más importante que venir a la iglesia y orar y pedir por nuestras necesidades, que bien lo podemos hacer, porque Dios es nuestro proveedor y Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Es más, en su espíritu, en sus cosas materiales, en sus necesidades personales, si usted quiere, Dios está. Pero esto no invalida lo demás, que es lo demás, pastores, realmente el trabajo de la iglesia. Porque el trabajo de la iglesia es iluminar donde hay oscuridad. Y lamentablemente nuestros jueces están ciegos, aún nuestra presidenta está ciega, porque no son iluminados por el Espíritu Santo de Dios. Y en consecuencia, obran conforme a su propio entendimiento. Y según dice la palabra del Señor, que todo entendimiento humano es satánico, porque siempre el ser humano en sí mismo siempre lleva a la destrucción. Por eso Dios quiso intervenir en el ser humano para que sea transformado y que pueda generar una vida diferente a todos los seres humanos. Pastor, ¿qué hacer con todo esto? Lo de siempre, pero con mayor exigencia, es predicar la palabra de Dios. La necesidad aumentará, por esto va a generar ausencia de paz en los corazones de las personas, le va a llevar una ausencia de espíritu y una necesidad profunda de estar en paz, cosa que no lo van a poder lograr si no es por el Espíritu de Dios. Y para eso está la iglesia, una iglesia que realmente tiene que levantarse para predicar la verdad. Para esto hemos nacido para salir y anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. Si así no lo hacemos, vamos a fallar como muchas congregaciones van a fallar. Amén. ¿Trajo casco hoy? No vamos a hablar solamente para ustedes, sino para muchos que nos ven en nuestro programa de televisión, gracias a Dios. Y tenemos una responsabilidad. Yo mismo tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios. Que es, cuanto más esté oscuro las naciones, más fuerza tenemos que hacer con la palabra del Señor para que la gente no se pierda, no sufra y no se degrade. A todas estas verdades, nuestras verdades muchas veces ofenden. Es más, el Evangelio ofende a muchas personas, porque el Evangelio habla cara a cara, habla una realidad, habla algo que realmente se tiene que sujetar. El Evangelio habla muy directamente. Entonces, muchas personas no pueden aceptar el Evangelio porque hablan muy claramente de sus miserias. Pero lo bueno del Evangelio, que nos ayuda a ver nuestras miserias y poder resolver nuevos caminos para bien de nuestras vidas y asimismo de nuestras familias. Entonces, por eso, en principio, a veces la palabra de Dios se nota que golpea un poco. Yo escuchaba a muchos de nuestros gobernantes, decía, tenemos que aprobar estas leyes, pero yo soy creyente, pero igual, no son creyentes, ignoran las escrituras, si no, no podrían aprobar la degradación, se justifican detrás de su poder, los temores por cosas de la política. Pero tanto sea la política, nuestro país y el mundo entero depende de Dios. Y el que así no lo entiende, realmente va a acarrear muchos males sobre su vida. Tenga el lugar que tenga. Decía una ancianita hace muchos años, me decía, las montañas más altas se vienen abajo. Nosotros vemos, cuando vemos la historia de nuestro planeta, grandes reinos como el Imperio Romano, creyendo que iban a invadir todo el mundo y en un momento se le terminó su poder. ¿Por qué? Porque escrito estaba el fin del reino romano. Hitler se levantó contra el pueblo israelí y también creyó que iba a tomar el mundo entero. También está escrito de él. Y también se le terminó su reino, porque su reino también tenía principio y fin puesto por Dios. Y así le ha pasado también a los presidentes de tiempo en todo el mundo. Si los presidentes honran la palabra de Dios, sus trabajos serán excelentes y los pueblos que ellos gobiernan tendrán paz y tendrán alimento. Pero de así no hacerlo, sus hermanos en sus países sufrirán y aún tendrán grandes necesidades. Usted va a decir, pastor, pero ¿sabe qué pasa? Que las personas que están en autoridad pueden hacer lo que quieren. Muchas veces lo hacen, pero lo cierto es que tienen que hacer lo que deben hacer y no lo que quieren hacer. El principio de todas las cosas es el temor a Dios. Y el temor a Dios es guardar su palabra. Estamos en los tiempos del fin. Ya llegaron, no podemos esperar otra cosa. Bíblicamente estamos viviendo los últimos tiempos. Las, las razones, lo que hablaron los profetas de todas las cosas que tenían que acontecer, lo tenemos ya sobre nuestras vidas, lo podemos ver por televisión, las catástrofes, las pestes y muchas cosas más. Pastor, vio la peste, sí, las pestes, no se preocupe porque las pestes no terminará una y comenzará otra, y no terminará esa y comenzará una nueva. Pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a poder salir ni a la calle? ¿No vamos a poder ni mover? No, solamente confíe en Dios y ninguna peste tocará tu morada. Pastor, creyentes, ¿pueden morir por peste? Sí, creyentes que tienen su vida en desorden, en su vida alejado de Dios, van a caer atrás de estas pestes. Porque ¿qué es lo que protege al Hijo de Dios? Protege la integridad por la misma palabra de Dios. Amén. Los profetas hablaron que la maldad y la corrupción aumentarían. Los presidentes, los jueces, diputados, senadores se podrán burlar de la gente porque tienen poder. Pero quiero que entiendan que no se podrán burlar de Dios llamando lo bueno malo y lo malo bueno. En nuestro país, Argentina, vuelvo a repetir, se aprobó el casamiento de personas de un mismo sexo. Los senadores decían que tenían que legislar por las minorías. La Biblia habla de ustedes, que están aprobando leyes de degradación y por lo tanto, como son personas que están en autoridad, Dios va a manifestar su poder sobre ustedes y sobre su descendencia por causa de ir contra lo establecido por Dios. El poder es limitado, porque el poder es para hacer el bien. El bien no está en la mente humana, porque siempre es una mente degradada. Lo santo, lo perfecto y lo puro depende de Dios. Y si alguno tiene que ejecutar justicia, sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sentimiento humano. ¿Hay una salida, pastor, para las personas, para todas estas personas? Sí, arrepiéntanse. Busquen de corazón a Dios y legislen en consecuencia y sus carreras tendrán mucho éxito. De así no hacerlo, solamente estará un tiempo. La Biblia habla de ustedes como laurel verde que de repente se extendía y de repente desaparece. Así serán sus carreras y todo lugar de privilegio que hoy están ocupando. Hay una posibilidad, sí, vuelvo a repetir, el arrepentimiento y volver a entender qué es lo que Dios quiere establecer y lo que ya está establecido por Dios. Se hablan que conocen las Escrituras, pero son ignorantes de las Escrituras. La palabra de Dios es para bien para todos. Para todo ser humano, aún personas con conflictos espirituales o emocionales. Y la palabra de Dios tiene poder para hacer transformación de todas las personas. Pero nunca Dios va a avalar lo que no está establecido por Él. Y como seres humanos, no tenemos que avalar lo que realmente Dios no aprueba. Y si así lo hacemos, vamos a tener consecuencias. De ya lo vemos. Vemos muchas personas que viven sus vidas desordenadas y ese desorden se genera. Hace muchos años se decía en nuestro país, Argentina, era un país de tránsito de droga. Y parecía que era el problema de España o de Estados Unidos. Y esto no es así. La droga se quedó y está haciendo estragos, matando a nuestros hijos, matando a un montón de personas porque la droga se quedó. ¿Y por qué se quedó? Por la corrupción de muchos gobernantes. Porque tienen el poder para saber dónde se vende la droga y detenerlos y hacer lo que tenga que hacer conforme a la ley, pero no se hace. ¿Por qué? Porque todo tiene un precio. Es lamentable, pero es cierto. Algunos dirán, pastor, persona que pasa acá, nadie mueve nada. Mire, hermano, todo está establecido. Cualquier persona conforme obre en esta vida será juzgado en consecuencia. Vuelvo a repetir a nuestros gobernantes que los amamos y oramos por ustedes en todo tiempo porque los amamos. Pero todo lo que no se detenga, cada chico que muere por la droga, ustedes van a ser responsables delante de Dios. Cada degradación que se genere en nuestro país con estas leyes establecidas, ustedes serán responsables delante de Dios. Se podrán esconder en lugares de privilegio, pero no se van a poder esconder de la mano de Dios. ¿Por qué lo predicamos? Predicamos porque las cosas están escritas. Y yo, como pastor de Dios, predico lo que está escrito. No puedo predicar mis sentimientos, lo que a mí me parece. No lo puedo hacer. Me tengo que sujetar a la palabra, porque esta palabra creo que tiene poder para transformación. Y así lo vemos. En el libro Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué me está hablando, pastor? De todo lo que nos aparta de Dios. En este caso, sacando los ojos de la presencia de Dios y mirando toda idolatría que enseña muchas falsas religiones, adorar imágenes, estampitas y cuantas cosas más, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso está escrito. ¿Y por qué es eso? Porque también dentro de las religiones hubo degradación en algún tiempo y la seguimos sufriendo hasta este tiempo. Por eso la gente a veces está tan confundida, porque no sabe ni en qué creer. Pero sepan que lo importante de qué creer y cómo creer está en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, usted quiere ser guiado y estar seguro que está haciendo un buen camino, comprenda las Escrituras, lea las Escrituras para que sea guiado por ella. Dice la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si alguien hay que adorar, es a Jesucristo. No hay otra adoración. Toda adoración que se aparte de Jesucristo es mentira. Y todos que practican esa mentira, dice la Biblia, serán condenados. Amén. Así dice la palabra del Señor. Verso 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque el que se quiere degradar, se va a degradar. Y el que se quiere santificar, se puede santificar. Todo depende de mi decisión. Y cómo ver, y por eso está la iglesia del Señor. Mucha gente que nos ve y que nos escucha, quizás hoy practicaron su religión engañados y no se dieron cuenta. Y está bien, porque buscaron donde en algún momento buscaron a Dios. Pero sí le digo a ustedes que pueden arrepentirse de sus caminos y verdaderamente buscar a Dios. Porque después que uno conoce la palabra, la advertencia de Dios, entonces sí, uno es culpable de pecado. Pero todo aquel que se arrepiente y puede cambiar, Bienaventurado es, porque va a tener buena vida y va a ser guiado por Dios. No le tenga temor a los hombres, ni a las personas, ni a la autoridad. Téngale temor a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, ¿la gente se puede degradar? Sí, toda persona que se alejan de Dios se van a degradar y tienen grandes conflictos. Sigue diciendo la palabra del Señor, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué es esto, pastor? Si se quieren degradar, se pueden degradar. Pero la degradación no es para decir que es un orgullo. La degradación, según dice la Biblia, es vergüenza. No es orgullo. La verdad es orgullo. Lo santo, lo puro, lo correcto es orgullo. Lo que es natural es verdadero. Pero lo que sale de ese orden realmente no es orgullo, sino es vergüenza. Hoy se tapa todo por la discriminación. Nadie discrimina, menos que menos la iglesia del Señor. Pero es que si la iglesia dice que el que está degradado vuelva a su naturaleza como corresponde, porque no lo va a poder hacer quizás con su fuerza, por eso usted necesita la asistencia de Dios para que con la fuerza de Dios usted haga la transformación de su vida. Y es necesario que así sea. Aleluya. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, aleluya, de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quizás está escuchando esta palabra y muchos se identifiquen con todo eso. Es porque algo está impregnado ya en su vida. Y pastor, si esto a mí me duele, me avergüenza, arrepiéntase. La oportunidad es el que se arrepiente, tiene perdón de pecado. Si no se arrepiente, usted no está peleando contra persona alguna. Usted se está enfrentando a un Dios vivo. En muchas iglesias escucho que solamente el bienestar y la comodidad de la gente. Quiero que recuerden todos que todo lo que está en este mundo será deshecho. Lo que nos habla Dios, dice, no la naturaleza solamente material, sino nos habla la naturaleza espiritual. Que trabajemos sobre nuestras vidas para que esto sí, lo santo y lo puro, lo llevemos al reino de los cielos. Si alguien le predica para que tenga un mejor sillón, una mejor cama, sí, esto lo puede tener, pero recuerde que todo eso se va a quemar. Así que si se quiere quemar, siga escuchando esas doctrinas. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa degradación, los que se complacen en la degradación, también que aprueban toda aprobación de degradación, son dignos de muerte, dice la Biblia. Y si esto en alguna manera lo ofende, tómelo para bien. Porque no es para ofenderse. A mí justamente cuando me dicen lo que hago mal, no me gusta. Pero después que lo pienso, digo, bueno, hay que hacer los cambios porque realmente es así. Y esto realmente me ayuda a mi vida personal. Y la palabra de Dios viene para que todos tengamos claridades. a veces, mayormente, en personas, vuelvo a repetir, que tienen la obligación de ejercer derecho y son guiados conforme a sus sentimientos o las cosas que los rodean, muchas veces se equivocan. Y si se está equivocando, haga los cambios hasta que sea tiempo. Pastor, ¿y qué hacemos con las lesbianas, transvestis, homosexuales? ¿Qué hacemos? Los tenemos que amar. Le tenemos que predicar y ayudarlos a que vuelvan a su naturaleza conforme fueron formados por Dios. Esa es la forma de Dios. Yo no voy a entrar a lo que dicen los opinólogos, psiquiatras, psicólogos, entendidos, entre comillas. Yo lo que le digo, lo que dice la palabra del Señor, así como fuiste llamado, si fuiste llamado hombre, trabaja la ayuda de Dios, hay un problema en tu vida, trabaja para que Dios, a través de su Espíritu, te ayude a ser libre y que seas el hombre que fuiste creado por Dios. Si naciste mujer, no pelees contra eso, porque es la naturaleza que Dios te dio. Algunos tienen grandes conflictos y los entendemos. Sí que se entiende. Pero comprueben el poder de Dios. Dios quiere lo mejor para ustedes. En ninguna manera estamos despreciando ni discriminando. No, estamos predicando una verdad. Muchos de nosotros hemos venido con también muchísimos defectos también, con diferentes cosas. Y Dios trabajó sobre cada una de ellas para hacernos mejores. Todavía seguimos imperfectos y seguimos en trabajo. Nosotros sentimos dentro de nosotros que tenemos cosas en nuestras vidas que nos hacen daño, que nos hacen mal, son cosas que nos destruyen, que todo el tiempo, muchas veces lo que queremos nosotros es malo. Pero por la palabra de Dios viene una transformación que es buena para nuestras vidas. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, aleluya. Dios es todopoderoso para ayudarlos a todos ustedes. Doy gracias a Dios que jueces están ahora rechazando la unión de personas del mismo sexo. Hay jueces que se están levantando en su integridad, gracias a Dios. Y está diciendo, bueno, que otros los casen. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué, pastor, usted habla así? Porque la Biblia nos enseña que no nos unamos a un yugo desigual. Dios ha creado o varón y mujer. No ha creado solamente Adanes o Evas desde el principio. Creó varón y mujer porque de ese principio vinieron todas las generaciones. Amén. Es algo establecido, natural. En la mayor parte del planeta es hombre y mujer. Hay una pequeña porción, ¿sí?, donde hay personas que todavía están confundidas por su sexo. El consejo hacia ustedes es, humanamente no se puede vencer, pero por el poder de Dios, sí. Amén. Gloria a Dios. Y en este tiempo tenemos que hablar claro, porque no podemos dar evidencia de lo que no es. Tenemos que hablar de la mente lo que es. También en estos tiempos hay pastores mentirosos, que son mensajeros de Satanás, dice la Biblia. ¿Y por qué es esto, pastor? Porque realmente predican lo que no está establecido por Dios. Tuercen la verdad conforme a su deseo personal o a sus intereses personales. En una de las cosas de estas falsas doctrinas, hablamos de pastores que predican que existe la Trinidad. La Trinidad es una palabra inventada de un ser humano porque no está escrito, y lo que no está escrito es mentira. Y predican y confirman de esa Trinidad, enseñando sobre esta palabra que es mentira porque no figura en ninguna parte de las Escrituras. Ciegos, guías de ciegos, dice la Escritura. Fueron mal enseñados y siguen enseñando mal a muchas personas. Pastor, ¿usted qué predica? Predicamos que Dios es uno y uno su nombre. ¿Y su nombre cuál es, pastor? Jesucristo. Es claro. De todo lo que hablamos, nos puede visitar o llamar por teléfono y les vamos a aclarar todas las necesidades o todo lo que usted quiera saber. Somos personas totalmente abiertas para enseñar y ayudar a todos. Pero tenemos un compromiso. Tienen que entender que tenemos un compromiso de Dios. Porque la verdad se tiene que predicar. A muchos se les mueve un poco el piso, porque si predicamos esto se mueve un poquito, podemos tener algunas cositas. Peor será el infierno. Amén. Gloria a Dios. Veamos las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor, y sin contradicciones, acá no hay contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido manifestado en carne. Israelitas, pueblo judío, Dios ha sido manifestado en carne. Entiendan palabra de Dios. No se queden solamente con la Torá. La Torá habló de los tiempos que iban a venir y hablando de Jesucristo. Isaías, un profeta que ustedes conocen, habla de Jesucristo. Así que entiendan. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es la encarnación. Dios manifestado en carne. Dice, mirad que ninguno os engañe por filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Fallas, pastor, de esta doctrina. ¿Usted por qué me dice que esto no es así? Porque está escrito. Pero, pastor, hay iglesias y pastores que llevan a la gente a la desgracia. Sí, porque el reino de las tinieblas también genera iglesias para confundir a la gente, para que no reciban salvación. Levantan pastores, profetas, cuantas cosas más. Y esto no es nuevo. A veces, con todo respeto, que a mí me río de muchos profetas, Dios te va a bendecir. Vaya profeta. O tener un problema con tu esposa y que, Dios mío, qué profecía. Profecía es que me diga qué va a pasar de acá 5, 20, 30, 40 años. Y no me lo va a poder decir, ¿sabe por qué? Porque no hay ninguna profecía que esté por revelarse. Porque todo ha sido revelado por Dios. Y todo aquel que cree que hay una, o predica que hay una profecía oculta, es mentira. Porque todo ha sido revelado por Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y esto qué son? Son gente que quieren ser amadores de sí mismos. Parece que los títulos les agrada. Que la gente los aplauda. Pastor, esto pasó en otro tiempo, pero sí, esto tiene ya miles de años. En aquellos años, hace miles de años atrás, decían los profetas, falsos profetas, se levantaban y decían, porque Jehová ha dicho, y Dios dice, yo no dije que digan eso. ¿Por qué? Porque eran profetas mentirosos, como los profetas de este tiempo que siguen mintiendo a esta generación. Aleluya. ¿Y cuál es la falsedad de esto que usted me dice, pastor? Proclaman que hay tres distintas personas y hay más un Dios verdadero. Se dice que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y para entender tenemos que leer las Escrituras. Distinto quiere decir diferente. Esto nos da a entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres diferentes, distintos dioses. Y luego añadiendo un Dios verdadero, llegamos a la suma de cuatro dioses. Así que los que practican la Trinidad tienen hasta cuatro dioses. No sé a quién le van a orar o a quién van a obedecer de todos ellos. Bendito sea el Señor. Lo de la doctrina de la Trinidad se justifica que son tres personas distintas porque en Mateo 28, 19 dice, el Padre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Basándose en esto dicen, así están las tres, los tres mencionados. Pero resulta que en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Así que aquí se mencionan a tres, Dios, Padre y Cristo. Y si le añadimos el Espíritu Santo, son cuatro. Lo cierto es que Dios ha sido manifestado en carne, y no en tres personas, mucho menos en cuatro personas. Aún dicen la aberración que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu no tiene cuerpo. Mienten. Pero no saben cómo acomodar la Escritura. Y ahí es donde está el error de ellos, que humanizan lo que no pueden entender por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la mente es humana, no tiene revelación. Y si no tiene revelación, quiero decirle, amado, que tampoco va a tener salvación sobre su alma. Según la Trinidad, Jesús es el Hijo eterno. Según la Biblia, Jesús es el Padre eterno. Isaías 9:6. ¿Quién es Jesús? Dice la palabra del Señor, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué le predicamos? Lo que está escrito. Yo puedo predicar hoy apartado de Dios conforme a lo que me parece. Tanto yo como ustedes vamos a parar el infierno. Pero si yo me pongo en un púlpito y predico lo que está escrito, usted y yo nos vamos a ir al cielo. ¿Cuál es la diferencia? No en el hombre que esté en el púlpito, sino el hombre que predique lo que está escrito, que es la palabra de Dios. En eso es la diferencia. No se guíe por emociones y cosas. Le está contando a nuestra iglesia, y también le hablamos a ustedes, que el ser humano, los falsos pastores, están dejando de predicar a Jesús, poniendo sus ministerios sobre la palabra, poniendo sus razonamientos creyendo que eso es la verdad. Son ignorantes, y por causa de la ignorancia y la soberbia de su propio corazón, serán condenados. Porque si algo hay que predicar y algo que debemos predicar es a Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día para vida eterna para todos aquellos que crean en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Otra escritura, dice la palabra del Señor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Si usted me está escuchando, anote. Gloria a Dios. Otra escritura muy poderosa dice lo siguiente. Gloria a Dios. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, mire usted su Biblia, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Escrito está. Pastor, ¿alguna vez hubo dudas? Siempre hubo dudas. Tomás mismo dijo, reconociéndolo, dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Tenemos escrituras, no lo que nosotros predicamos, lo que está escrito, que trae salvación a ustedes y a nosotros. Porque qué es lo que nos ayuda a ver el futuro, es la palabra de Dios, que es eficaz para el pasado, para el presente y para el futuro. Sabemos que vamos a ir al cielo por causa de la palabra del Señor. Y tenemos muchas más palabras conforme a las Sagradas Escrituras, pero ya no tenemos mucho tiempo. Vuelvo a repetir, si quieren entender la verdad, visítenos o llámenos y vamos a ayudar a salir de todo pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios. Muchos falsos profetas están ya en el mundo, preparando camino de error para que la gente sea condenada. ¿Y cuáles son uno de estos? Uno de estos también es la Iglesia Universal. Son falsos profetas, predican mentira. ¿Cuál es la cuestión? Enseñan prácticas no aprobadas por Dios, inventando, son inventos de hombre, como la rosa, el camino de la sal, la hoguera santa, el sacrificio, sacrificio entre comillas económico para ellos. No se dejen engañar, esto es mentira. Usted no tiene que llevar ni una rosa ni ningún sacrificio, usted tiene que ser solamente obediente a la palabra de Jesucristo y obrar en consecuencia, y usted va a encontrar vida eterna. Lo demás es todo invento. Es fácil creer con algo material que le den a la mano, pero no, aprenda a creer sin ver, que eso se llama fe en nuestro Señor Jesucristo. No se deje engañar. Todo lo relacionado a Dios es gratuito. Usted no tiene que hacer ningún sacrificio. Es más, Jesús lo hizo por usted, dándole la libertad en la cruz del Calvario. Él lo hizo todo por usted para que sea salvo, para que no tenga el yugo de nada ni de nadie. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso, todos aquellos que quieran tener revelación, la revelación viene por la palabra de Dios. Vivimos en los tiempos de grandes confusiones. Pero ¿cuál es la verdad, pastor? La verdad es la Biblia. Pero conforme a todo lo que está escrito. Y si usted respeta lo que está escrito, usted va a tener una buena vida. Si usted cree, la prosperidad no lo genera un pastor, no lo genera un hombre. La prosperidad de su vida, si usted quiere una economía próspera, depende de Dios. Y en cuanto su vida esté en orden, agradando a Dios, usted va a prosperar. Usted está luchando con una enfermedad. La enfermedad viene por consecuencia del pecado. Y todo a través de Jesucristo puede ser libre de todo pecado. Y la enfermedad se va a ir, no por poder de hombre alguno, sino por el poder de Dios. Si usted quiere una transformación de su vida, de su familia, va a ser hecha. Pero no en su voluntad o visitando personas que le hacen entender o le hacen ver que de esta manera va a ser lo eficaz. No, hay muchos engañadores trayendo falsas doctrinas como la que estuve nombrando hace un momento, engañando y apartándolos de la verdad. Es más, Jesús vino para que nosotros tengamos vida, para que seamos salvos, y a través no de esta doctrina que son erradas. Nadie puede ser salvo por esta doctrina. Usted está bajo un pensamiento trinitario, está en oscuridad todavía y no tiene salvación en su vida. Está asistiendo a la iglesia, está ayunando, diezmando, orando, haciendo un buen trabajo. Dios lo bendiga por eso. Pero quiero que sepa, usted está sin salvación, porque la salvación viene a través del bautismo, y el bautismo hecho en el nombre de Jesucristo. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No tenemos que invocar de bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Por eso se nos reveló un nombre que ahora a usted le es revelado. A través del nombre de Jesucristo tenemos salvación y perdón de pecados. Nuestra iglesia bautiza de esta manera. Bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que reciban vida eterna. Y eso es lo que predicamos. Por eso decimos que todo demás es mentira. Es mentira. Y quizás usted va a decir, pero pastor, yo tantos años sin todo esto. Mire, no importa el tiempo. El llamamiento es de Dios. Usted aquí puede estar 5 años, 10 o 30 años en el error. No es culpable de nada. Pero ahora que conoce la revelación del nombre de Jesucristo, usted sí tiene sobre sí pecado si no obedece las Escrituras. ¿Y qué hago, pastor? Arrepiéntase y cambie. ¿Cuántos cambios hicimos en nuestra vida? Creyendo que teníamos buena vida, estábamos fracasando y apostábamos y trabajábamos para el fracaso. Renuncia a esa vida, acepte a Jesucristo y tenga una vida realmente poderosa para usted. Amén. Gloria a Dios. Tenemos ahí muchas falsas doctrinas. No se deje engañar por cosas materiales que tienen que llevar a un lugar. Vuelvo a repetir, usted no tiene que manejar ni amuletos, ni rosas, ni hacer sacrificios personales, ni que nadie le saque la plata de su bolsillo. Lo que salga de su bolsillo sea lo que desee su corazón. No es que haga un pacto y que dame tanto y cuanto más das más vas a ser bendecido. Mentiras, mentiras. Lo que usted va a dar de dinero que salga de su bolsillo será consecuencia de su corazón. Pero no se deje engañar. La salvación no se compra. La sanidad no se compra. No. Todo esto viene de regalo del cielo en aquellas personas que se arrepienten y alaban el nombre de Jesucristo. Y esto es verdad. Muchas veces la verdad no conviene. No conviene económicamente. Amén. Pero Dios no nos mandó a buscar, a juntar dinero, sino a buscar almas para el arrepentimiento, para la salvación de sus almas. Y si esto estuvo pasando, vuelvo a repetir, en esa iglesia universal, salga corriendo de ese lugar, es un error, son todos mentirosos. Y si no lo ofende lo que está escuchando, no se preocupe, estamos abiertos para decirle y enseñarle. O llámenos y vamos a ir a su casa a enseñarle la palabra de Dios. Porque lo amamos. No estamos con esto despreciando a nadie. No. Estamos hablando la verdad. Porque parece que todo está tapado. Parece que todo hay palabras que se dicen entre labios. No. La verdad se grita en las esquinas, dice la Biblia. En todo lugar se puede predicar la palabra. Y nuestra iglesia. Tomamos, no ahora, la decisión de muchos años. De predicar y practicar la verdad de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y no se deje llevar tampoco por literatura que acaricia su ego. La palabra, ¿sabe lo que dice la Biblia? Es fuerte. La representa. Tiene una representación la palabra de Dios que dice que es como una espada de dos filos, dice la Escritura. Dice que corta al entrar y corta al salir. Significa que esa palabra es totalmente transformadora, cortando, destruyendo ligaduras de impiedad que está dentro del ser humano. Y a veces ese corte duele, la transformación de un pensamiento, la transformación de un corazón, la transformación de una forma de vida, duele. Pero quiero decirles que todos aquellos que van a ser transformados por esta espada que significa la palabra de Dios, van a tener buena vida. Y saliendo de falsas religiones, vemos aún en otros ministerios falsos, ministerios, que predican psicología. Grandes libros de filosofía humana, trabajando en la psiquis, en la mente del hombre. ¿Sabe por qué? Porque no tienen poder para trabajar en el espíritu del hombre. Porque el único que tiene poder para trabajar en el espíritu, para transformar lo más profundo de un ser humano, es Jesucristo nuestro Señor. Entonces son falsas doctrinas, que el que lee esos libros, oh, le pone tranquilidad y dice, qué bueno, esto es agradable. Pero eso es algo natural y afecta solamente a la humanidad. Pero no afecta a la vida poderosa en Dios, la profundidad para la salvación de su alma. Y en consecuencia, cerrando un poco todo este tema, toda esta práctica, esto lleva a una degradación. Poco a poco usted se va a dar cuenta que las cosas no funcionan como tienen que ser. Los primeros meses o el primer año parece que las cosas salen muy bien. Pero usted se va a dar cuenta después si practican estas falsas doctrinas, cuando vengan los problemas de la vida o enfrentar los problemas mismos de la vida, no van a tener sustento para estar de pie. Pero la Biblia dice lo siguiente: aquello que fundamentamos nuestra vida, cuando se llama fundamentar todo, nuestro futuro, nuestros presentes, nuestra economía, nuestra familia, la fundamentamos en la roca que representa a Cristo, dice que eso va a ser inamovible. Nada te va a poder mover. Es más, mire, si usted edifica su vida en Cristo el Señor, no va a tener que gastar en libros, no va a tener que gastar en ofrendas especiales, ni irse a Israel o a pagar un precio por la hoguera, un poco de sal. Le va a ser totalmente gratuito y va a ser totalmente efectivo para su vida. Amén. Al Señor sea la gloria. Por eso predicamos la palabra de Dios, porque nos predicamos para nosotros mismos, porque los tiempos que vendrán se levantarán muchos falsos burladores. Es más, el futuro, ¿quiere que le hable un poco de lo futuro? ¿El pastor, que usted es un profeta? No, yo solamente soy un pastor, pero puedo entender el futuro por las escrituras. ¿Sabe lo que va a pasar en el mundo entero? El catolicismo mayormente tiene poder sobre Latinoamérica, porque ellos saben cómo mamar de la teta de aquel que da leche, que son los gobiernos. Y ahora se van a dar cuenta que van a tener que levantarse contra estas cosas, porque realmente si no se levantan contra esto, es decir, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? ¿Para qué estamos vestidos de cura? Porque si no se levantan contra esta mentira, que a cualquier, hasta personas que no conocen a Dios, saben que es un error, se van a empezar a levantar. Y como van a querer tener más poder, van a llevar, justamente la Biblia habla, que la ramera va a buscar a estar comunión con las concubinas, que son todas las falsas religiones trinitarias, entre ellos lo que estaba hablando recién, que se van a unir a ellos. Porque ¿qué va a pasar en el futuro del catolicismo? Se lo digo ahora para que cuando suceda usted entienda que palabra de Dios. Van a sacar todas las imágenes y van a decir, vamos a hacer un pacto, un nuevo convenio. Y eso va a pasar en todo el planeta Tierra. Y vamos a levantarnos contra las naciones, contra estos gobernantes que están delirantes en su propio entendimiento. Sucederá que cuando este llegue, cuando llegue este tiempo, los gobernantes que saben de la maldad, y habla el libro de Apocalipsis, dice que Dios va a revelar la maldad que hay en su cáliz. Dios mismo va a revelar la maldad, tapado en forma de religión, los negociados, las mentiras que han hecho por generaciones y generaciones. Dios lo va a sacar a la luz. Y esto va a ser un gran problema. Porque la gente va a decir, ¿en qué vamos a creer? Estos se creen que son apóstoles y hablan cualquier cosa. Este decía que era un pastor y anda corrupto y degenerado. Hermano, entiende una cosa. Cuando es una vida digna, conforme como caminó Jesucristo sobre la tierra, todo lo demás no le pertenece al reino de los cielos. Si hay mentira en tu pastor, salí corriendo de esa iglesia. Si cayó en pecado, salí corriendo de la iglesia. Porque la verdad no está en ellos. La verdad es Jesucristo. Y cómo sabemos que podemos tener el precio y el peso de la verdad, es aquel que practica la justicia de Dios. Y sucederá que aquellos tiempos vendrá todo este tremendo. Por eso es necesario que nosotros, le hablo a ustedes, iglesia del Señor, que se despierten, que salgan un poquito de sus comodidades y empiecen a predicar el Evangelio del Señor a muchas personas que hoy tienen mucha necesidad. ¿Sí? Porque para eso fuimos llamados, para hablar la verdad y que la gente se salve en verdad. Y no hacer una doctrina tibia, si no quiera Dios que podamos tener una doctrina caliente que representa el fuego de Jesucristo. Pastor, ¿por qué la gente no se libra, no se sana? Porque están en doctrinas tibias. Entonces no hay, el poder de Dios no los visita. Y aún nosotros podemos correr ese riesgo. Apartados de la verdad, andando conforme a nuestra concupiscencia y no conforme a la voluntad de Dios que Él quiere que nosotros hagamos. Porque también en nosotros puede haber tibieza espiritual, que la hay en nuestra iglesia. Porque cada uno primero corre tras sus cosas personales y después hacen la cuenta y si sobra un tiempo y le estamos dedicando a Dios. Y después queremos que el cielo se abra. No es así. No es así. Acomodemos las cosas, obremos en consecuencia, entonces vamos a ser bendecidos. ¿Y cuál es el fin de todo, pastor? Que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Hasta ahora, en este mismo momento. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es cuando está en tu vida y estás practicando la verdad. Ahí es verdad. La verdad que sale de tu boca no es verdad. La verdad que está en tu vida, eso es verdad. Yo conozco predicadores que con la boca predican verdad y con su vida predican fracaso. Entonces no es verdad. Es una media verdad. La verdad es completa. ¿Quién sabe que la verdad es completa? Tu vida tiene que dar testimonio que amas a Dios. Y si no, arrepentite, humillate para que Dios te bendiga y te ilumine con su salvación. Pastor, ¿por qué a veces cuesta tanto que aún pastores no se arrepienten y siguen en su conducta de error? Porque son soberbios. No tienen el Espíritu de Dios, que es manso y humilde, para entender que puede haber otra cosa. Entonces, como son soberbios y altivos de corazón, son cegados y por consecuencia son condenados. Gloria a Dios. Y creo que en esta mañana había que decirse algunas cosas. Amén. Queremos ayudar a mucha gente. Todo esto, vuelvo a repetir, si lo movió o quizás lo ofendió, no lo tome de esa manera. Tómelo bien. Tome que es palabra de Dios y va para ser bien para usted y para su familia. Porque Dios quiere lo mejor para usted. Y en eso mejor es la verdad. Porque la verdad los va a hacer libres. Y si no, compruébelo. Amén. Nosotros estamos abiertos para ayudarlos en todo tiempo. Aquí estamos, ¿sí? Así que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo y damos gracias a Dios. En esta mañana, nosotros nos ponemos de pie y oramos a Dios en esta mañana. Y tenemos el altar abierto para orar juntos delante del Señor. Y cada uno sabe cómo está su corazón, también en la intimidad de nuestra iglesia. Porque no somos perfectos aquí en La Hermosa, sino que también hay imperfecciones y soberbias. Y Dios tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Te adoramos y te damos la gloria, bendito Dios. Te honramos porque tú eres todopoderoso. Tu palabra nos lleva más allá de nuestro conocimiento. Tu palabra es verdad. Y tu verdad nos liberta. Y la libertad se siente en el alma, en el espíritu, en la mente. Porque no hay poder superior al tuyo. Señor, pero tengo temor delante de ti. Tengo una tristeza en mi alma. Porque me pregunto delante de ti. Si en estos tiempos, Señor, que las cosas son suaves, que la iglesia no ha sido perseguida, ni maltratada, ni humillada, y aún hay tibieza en tus hijos, ¿qué será de ellos el día que tengan que renunciar a sus posesiones? ¿Que tengan que renunciar a sus carreras? ¿Que tengan que renunciar a a sus proyectos, ¿qué será de ellos? Realmente me turbé y se entristeció mi alma, porque mis ojos naturales hasta pueden ver la verdad de mis hermanos. Y veo que aún en el tiempo de bonanza y tibieza espiritual en sus vidas, parece como será con ellos, como el viento que pasa. De repente pasa y ya no se siente más la brisa en nuestro rostro. Señor, despierta nuestra iglesia. No nos podemos quedar solamente con proyectos y pidiendo a la gente que hagan lo que realmente tienen que hacer conforme a tu voluntad y no porque lo digamos. Que el Espíritu sea más fuerte en la vida de ellos, para que sean guiados según tu voluntad y no que tengamos como que moverlos como el ídolo que tiene pies pero no puede caminar, que tiene brazos pero no puede abrir la Biblia, que tienen ojos pero no pueden ver. Y a veces tenemos a nuestros propios hermanos así. Parecen ídolos, duros, sin frutos, sin santidad, sin reverencia, ocupándose en sus cosas personales como que el Dios de ellos sea su prosperidad. Y ciertamente se apartaron dentro de sus corazones de tu presencia porque van tras sus comodidades y te dejan a ti que eres el Dios vivo, que le proveíste todas las cosas que ellos tienen hoy. Señor, mi oración pastoral es la siguiente. Lo que nos espera es mucha lucha. Va a haber grandes enfrentamientos. Porque la verdad va a haber que predicar y la verdad será... Si ahora algunos se ofenden, la verdad será como mala palabra para muchos. Y va a haber que pasar esos tiempos y habrá que predicar en esos tiempos que ciertamente van a vivir y ciertamente vamos a estar. Así que, Señor, capacítanos, danos la fuerza y el temple espiritual para lograr el trabajo que tú quieres que hagamos. Y los tibios de nuestra congregación, los insolentes de nuestra congregación, despiértalos tú, Señor. Porque cada uno sabe en su corazón cómo está delante de tu presencia. Cada uno dentro de sus corazones sabe cómo están, si están limpios o sucios delante de ti. Porque nadie se puede justificar delante de ti, Señor. Porque tus ojos son como llama de fuego que penetra la profundidad de nuestro ser. Que traspasa nuestra piel, nuestra carne y nuestro hueso. Y hoy lo que están aquí, le digo a todos ustedes. Busquen a Dios. Arrepiéntanse de sus malos corazones. Sean transformados por el poder de Dios. Que Él haga lo perfecto en ustedes porque para eso fueron llamados. Para que la perfección habite en ustedes. Porque ustedes tienen la obligación de ser testimonio sobre la tierra de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No podemos jugar a la comodidad, ni podemos jugar a lo que a mí me parece. Vinimos a algo más superior. A dar vida a los que quieren tener vida y a destruir a aquellos que niegan la eficacia del Evangelio. Porque por cada uno que ustedes prediquen serán salvos. Y los que rechazan a Jesucristo por la palabra que ustedes predican, ustedes mismos lo están condenando por la misma palabra para el infierno futuro. Porque la iglesia tiene poder. El poder ha sido derramado sobre su iglesia. Una iglesia santa y pura, dice el Señor. Que se está ocupando de vestirse limpia y perfumada. Que no está pensando si algo me parece o no me parece. No, está convencida al ser que ama. Y quiere casarse para tener una boda eterna. y vivir para siempre conforme a lo que eligió. Quiero decirte, amado hermano, nadie puso un revólver en tu cabeza para que aceptes a Cristo. Pero si lo aceptaste, toma el lugar que es establecido por Dios para tu vida. Y no menosprecie las Escrituras. Porque si menosprecias las Escrituras en tu propia vida, esto será en contra de tu vida. Y que muchos de ustedes lo están haciendo por tibieza espiritual, dejando para lo último lo que tendría que ser primero. Soberbios y altivos de corazones, sin frutos, dice la Biblia, nubes sin agua, que no hay futuro para sus vidas y tampoco hay futuro para los tiempos que vienen sobre ellos. Pero hoy, iglesia del Señor, tenemos una oportunidad. Y no es que Dios sea malo, que Dios me quiere poner contra la pared y las palabras que he oído me han ofendido, o me quiero esconder por la miseria que hay en mi propio corazón. No lo hagas, sino sé sabio y agradece a nuestro Señor Jesucristo, que como Padre nos habla en profundidad y quiere el bien para nosotros. Para que no seamos confundidos de malos pensamientos o de doctrinas erróneas o de pensamientos que creemos que nosotros hemos adaptado para nuestra vida y creemos que estamos haciendo la verdad. No, la verdad está en Cristo, la verdad está en tu corazón. Y sabes lo que tiene que ser y lo que no debe ser, y contra eso muchos de ustedes lo están resistiendo. Pero quiero decirle, amada iglesia del Señor, que ustedes no están resistiendo palabra, sino que están resistiendo a Dios. Y si resisten a Dios, no tienen oportunidad. Así que arrepiéntanse. Cambie la estructura de su mente y de su corazón. Saquen la soberbia de su mente y de sus ojos. Aprendan lo más hermoso, que es arrepiéntanse. Cambien sus actitudes, cambien sus vidas y alaben el nombre de Cristo. ¿Y por qué debemos hacer esto? Porque los tiempos que vienen serán mayores, con tentación, con más fuerzas, con degradaciones que nos va a costar entender. Pastores falsos, y que ahora no lo son, pero se van a hacer falsos, porque se acomodaron a la vida de la comodidad y no quieren pagar el precio de lo que está escrito. Porque dijo nuestro Señor, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aleluya. Pero Satanás lo está seduciendo a muchos falsos pastores. Hay pastores que todavía no se corrompieron, pero que se van a corromper por causa de la debilidad de sus corazones. Mirando a las iglesias como fuente de recursos económicos. Y no mirando a la iglesia para llevarlas al arrepentimiento, a la perfección, a la gloria de Cristo. Aleluya. Por eso nosotros que estamos delante de Dios ahora en esta mañana, que podamos entender conforme las Escrituras qué es lo que Dios quiere para tu vida. Las decisiones no sigas haciendo como estuviste haciendo los últimos meses y aún los últimos años. En el futuro seguiré tomando decisiones. Más adelante seguiré cambiando cosas. No, no, no. Entiende que Dios es Dios ahora. Dios te habla ahora. Y los cambios hay que hacerlos ahora. El tiempo está apurado. El reloj de Dios se había detenido por causa de la salvación de muchos. Pero ahora el reloj de Dios está en marcha. Es el tiempo del fin. Es el tiempo de levantarnos como hijos verdaderos de Dios. Es tiempo de ocuparnos de las almas que están sedientas y ciegas. Y dale vida a los que están muertos. Dale visión a los que están ciegos. Dale libertad a los que están oprimidos por falsas doctrinas, mentirosos, pastores, profetas del diablo. Aleluya. Por eso, Señor, estas cosas te las pedimos a ti. Porque lo que viene no lo vamos a poder lograr con nuestras capacidades. Lo que viene no lo vamos a poder enfrentar con nuestras fuerzas. Sería imposible. Sería un suicidio si así lo pensamos. Pero queremos iluminar. Queremos llevar tu perfección. Queremos llevar tu salvación, Señor, en los tiempos que vienen. Danos el coraje, las capacidades, los medios y sobre todas las cosas, la unción verdadera de tu Espíritu Santo. Porque si en algún momento queremos ser cobardes, aprendamos por causa de tu unción que no vamos a retroceder, sino que vamos a avanzar en tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos proteges. Gracias porque podemos predicar con autoridad, con poder, porque sabemos que lo que hablamos es seguro. Dijeron los profetas que realmente tenemos la palabra más segura, una palabra que nadie pudo torcer ni cambiar, porque tu palabra permanece para siempre. Caerán las naciones de este tiempo. Latinoamérica será transformada. Los países americanos cambiarán de poder, se levantará otra nación sobre las naciones que están hoy. Cambiará todo, porque se tiene que manifestar el Hijo de perdición, donde viene con control de sobre todos los seres humanos, para oprimirlos, seducirlos para después oprimirlos. Y en aquel, dice la palabra del Señor, en aquel día, me hablo para ustedes, santos hijos de Dios, no te preocupes por lo que vas a vestir o por lo que vas a comer, porque llegará aquel día que dice el Señor, tu Dios, no vas a poder comprar, ni tampoco vas a poder vender por causa de la marca de la bestia. Y vas a tener que renunciar a muchas cosas. Así que qué bueno empezar desde este día. Te damos toda la gloria en esta mañana y te damos gracias. Porque tu palabra es lumbrera para nuestros pies. A tu nombre sea la gloria, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Te damos toda la gloria en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo vamos a estar despidiendo ya. Quería hacer un anuncio. Amén. Sí. A partir del 1 de agosto, después que almorzábamos en la iglesia, podemos bajar un momento y va a haber talleres para evangelismo, que se le va a enseñar cómo hablar a la gente, también cómo tratar a estas falsas doctrinas, para saber cómo trabajar y darle el material para que usted lo pueda trabajar sobre estas falsas doctrinas. Amén. A partir del 1 de agosto, después que nosotros almorzamos, vamos a estar ahí reunidos para hacer estos talleres. Amén. Nos despedimos. Que la gloriosa paz y el gran amor de nuestro gran Dios y